queremos invitarlos a la gente de Durango. Nos vemos en el Palenque. ¿Cuándo, compadre? 21 de julio, en el Palenque de Durango, Grupo Codiciado y Grupo Firme, señores. Para que sepan cómo va a estar la cosa, compadre, dice así. Sáquele plumita, yo no tenía nada y miren dónde estoy ahorita. Soy gallo jugado y aquí andamos apenitas, al trabajo le eché ganas. Yo soy gente de accionar. Pura banda Coloso, loco. Voy a la patrulla. Y puro policía, pareja. Puro Firme. Y somos Music VIP, viejo. Puro Sinaloa. Ya salió el quesito y ahora jalo la bandona. Tráiganse unas plebes y me llenen la trucona. De cerveza bien helada y whisky pa' empezar. Bugatti en Las Vegas, Cheyenne blindada. Cuando visito la sierra, me gustan las rutas, levantar en la pulvera. Allá en mi Sinaloa me la he sabido rifar. Yo soy gente de accionar. Puro codiciado. Este 21 de julio, Palenque Durango, tenemos una cita a toda nuestra gente Durango. Codiciado, Los Firmes, suénenle a Coloso, viejo. Arriba Tijuana, loco. Voy a la patrulla. Ahí te va, Guzmán. Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño. Y les contesté la neta, traigo broncas con Cupido. El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí. Pa' mí el pisto y los corridos. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Los tres días anduve triste, mal luego te olvidé. Pa' tomar quería un pretexto, pa' tomar quería un pretexto. Y contigo lo encontré. Métame una llenadera, porque dicen mis amigos. ¡Oye, la patrulla! Los esperamos, en el Palenque de la Feria de Durango, Isael. Puro codiciado, puro Firme, loco. Vámonos, Turi. Y puro que se mide el pie, loco. Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca. Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita. No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita. Arriba Tijuana. Eres vaso de cristal que en el mar anda nadando. Como no te puedo amar, nada más te anda rondando. No seas ingrata, morena, no me hagas andar penando. Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cupido. ¿Qué cuál era la campana con que se toca olvido? Y olvidar esa morena, y olvidarla no he podido. Y que suene la banda, viejo. Real a Toloso, viejo. Ahí le va esa, Cupido me contestó, no le metas corte al chico. La mujer que sea celosa, dale pronto a su destino, que se quede como el oso, deslizando pa'l camino. Ya con esta me despido, desahogando una rosita. Aquí se acaban cantando versos de la delgadita, no la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita. Los esperamos, codiciados los firmes, Durango, puro codiciado loco. 21 de julio, Durango. Ya lo patrulla.